buenos días. Para Radio Castajibal, quisiéramos que usted nos pudiera explicar en palabras sencillas cuál es el proceso que ahora mismo tienen las ONGs en cuanto a la fiscalización, a la entrega de informes, pues la población en su mayoría tiene como una mala visión de qué es una ONG por toda la corrupción que se ha visto con las contrataciones del Estado. Entonces, ¿nos podría explicar cuál es el funcionamiento que tienen ahora las ONGs de desarrollo? Con mucho gusto. Mire, sí que, empezando por la ruta de las donaciones. Cualquier donación del extranjero que nosotros recibimos, sea la ONG que sea, queda registrada en el Banco de Guatemala y en la Intendencia de Verificación Tributaria. Eso quiere decir que no es cierto que acá entran los dólares y nadie sabe a dónde van. La ley es clarísima. Ese control lo tiene entonces el Banco de Guatemala y la Intendencia de Verificación Tributaria. Ellos saben exactamente de dónde viene cada dólar y a dónde va. La primera cuestión, las donaciones. La segunda es el proceso de fiscalización. Tenemos una fiscalización que hace la Secretaría de Administración Tributaria, la SAT, que fiscaliza no solo nuestro presupuesto y no solo que paguemos impuestos, sino que año con año estamos obligados a más tardar el 30 de marzo a entregarle nuestro balance contable, es decir, reportamos qué ingresó y qué salió. Eso lo hacemos con la SAT. Luego tenemos un proceso de fiscalización interno y externo en el siguiente sentido. Estamos obligados por ley a realizar una auditoría anual. La tenemos que realizar sí o sí. Si usted no hace esa auditoría, está fuera del sistema. Segundo, tenemos las auditorías que nos hacen los donantes, sean estos públicos o privados. En el caso de los privados, pues son firmas auditoras que vienen sobre nosotros y auditan nuestro fondo. Y en el caso de los fondos públicos, es la Contraloría, la que revisa nuestra plata. Y luego tenemos otro mecanismo de control que es el informe que damos sobre nuestras actividades y finanzas a la Asamblea de Miembros. Eso lo hacemos cada año, por ley. Entonces, ese es como el radio que nosotros tenemos de fiscalización. Por eso es que no es cierto, primero, que no seamos fiscalizados. Segundo, que no se sepa cuánta plata entra y a dónde va. Esas son mentiras que juegan con desconocimiento de la población. Todo está debidamente regulado. La Intendencia de Verificación Tributaria es drástica. Si usted en sus cuentas, como ciudadana común, recibe un ingreso de más de 50.000 quetzales, la Intendencia de Verificación Tributaria, si desea, va y le pregunta de dónde salió esa plata y a dónde fue. Entonces, cuando nosotros recibimos una donación, la IBE, la Intendencia de Verificación Tributaria, hace exactamente lo mismo. Va y nos consulta. Dice, esos dólares vinieron, yo qué sé, de cualquier país. ¿Por qué vinieron y para qué vinieron? Entonces, el control en este país es estricto. Es estricto. Por eso es que los señores diputados en su propuesta de ley no agregan más, porque no tienen más que agregar. No tienen más que agregar. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Cuál entonces podría ser la razón de modificar esta ley en cuanto más bien sería el trabajo que se realiza en las comunidades? Mire, nosotros pensamos que podría haber, cambios a la ley en varios sentidos. Uno de ellos, nosotros pensamos que es necesario que se nos exonere de impuestos, particularmente el impuesto al valor agregado. Ahora le explico por qué. Nosotros recibimos donaciones de trabajadores de otros países, porque la gente que dona para nosotros son trabajadores en su país, ¿no?, que se desprenden de una parte de su salario para apoyar programas de desarrollo acá en Guatemala. Es decir, los fondos parten de un gesto noble, ¿no?, de gente que en sus países incluso ya pagó impuestos. Entonces nos parece que además, cuando ese dinero viene acá, vuelva a pagar impuestos, nos parece una injusticia y una ignominia. En ese sentido, nos parece que deben ser las organizaciones propias de la comunidad con las que uno se compromete a hacer proyectos las que fiscalicen a las ONG en el sitio. No es posible que eso no se haga, eso sí debe hacerse. La misma comunidad debe exigir, digamos, que la ONG le rinda cuentas de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Más que una regulación de Estado que además nunca se va a cumplir. Gracias.